¿Estás oyendo, Pepe? Ya, que el de arriba que estaba moviendo muebles. Son las 4 de la mañana. ¿Y qué quiere que haga, mujer? ¿Qué quiero que haga? Pues suba ahora mismo y dile que pare. Pero es muy tarde, yo ¡Que suba para tengo arriba! ganas. ¡Que suba para arriba! Joder. Ya, Venga, coño. vale. Juego arriba, Ya, vale. joder. Ya. Hola, hola, hola, soy el vecino de abajo. ¿Sabe usted qué hora es? Sí, ya, es que mi mujer y yo Su mujer y está. yo, su mujer y yo, Sí. que son las 4 de la mañana. Sí, pero es que mi mujer me ha dicho ¿Para eso me que. molesta? ¿Para contarme las zarandajas que le No, dice su no, mujer? no, no, no, a ver, yo es que me levanto temprano, ¿sabes? Me Y. importa una zarandaja a la hora que se levanta. Estoy muy ocupado moviendo muebles. A eso venía. Que hemos oído ruido, mover muebles, y mi mujer me ha Ah, dicho ah, ah, bueno, que de viene usted a echarme una mano. No, pase, pase, vecino, no, no, pase. no, no, verá, es que mi Venga, mujer. venga, coja por ahí, por ahí. Es que este mueble pesa mucho, una No, tonelada, hombre. yo es que. Ah, eso está en su casa, está en su casa. No se corte, coño. Ayude un poco. Bueno, vale. ¿Podría poner algo de música? Buenas, buenas amigos. Este es el ¿qué número de programa será? Ah, pues es el número Por el culo te la hinco, el número por el culo te la es el hinco. número 5. Muy Sí. bien, es un número mágico. Hablamos con códigos secretos para nuestro público. Exactamente. Queridos radio oyentes y radio oyentas, esto es Mondo o Monda, Caníbal o Caníbal. Amigos, el número 5 está dedicado a ese programa, a ese éxito en YouTube, ese gran Canal. canal de YouTube que disfruta de la ironía y que se llama Pronoestar. Pues hacemos este programa, un especial de la tercera temporada de Por No Estar. Y bueno, pues hoy es 12 de julio del 16, por si alguien recoge esto Por el culo telainco, ¿no? por el culo de También. la Inco, sí, 2016, exactamente. Nunca mejor dicho, porque estamos en Por No Estar, que ya a lo Por mejor la gente no sabe de qué es Por No Estar. ¿Qué es Por No Estar? ¿Qué es? Pronostares. ¿Cómo? Pero ante todo vamos a presentar al equipo porque es de Sí. mala educación, ¿no? Sí, joder. Hace tiempo que no hacemos un programita de Mondo Caníbal, amigos. Estamos idao. Y seguramente habréis olvidado a estas mega estrellas de la onda, de la mega onda. Tenemos aquí pues a Maite. Maite al control del virus, al control de los chascarrillos Poniendo, lo varios. está poniendo a raya, lo tiene a raya, porque si no es que toma el control Exijo total. una satisfacción. Ahí está, ahí Ahí está. está, ahí está. Vaya por Dios. Y tenemos también a nuestro director, a nuestro todopoderoso Sí. Joaquín Caníbal. Sí, no debería ni hablar, porque ya siendo director yo solamente dirijo. Pero bueno, me introduzco también como un virus en cualquier sitio que haya agujero. Agujero. Y este que oye Manuel o UFM o Caníbal también, porque pues, todo esto es familia, amigos. BFM Pro nos da el mundo caníbal. Todo esto, Todo, todo todo. esto es familia, Todo, todo, esto es todo. como la mafia, amigos. Esto Bueno, bueno. pues como íbamos diciendo, este es el quinto programa de Radio Mundo y se lo vamos a dedicar a ese canal de YouTube que muchos y muchas conoceréis llamado Pronoestar. Sí. ¿Qué significa Pronoestar? Pro no estar. Está compuesto por varias letras que juntas, pues suena así. Y significa lo que es pro no y lo que viene acompañado del estar. De estar bien, de la sociedad del bienestar. Un estudio de Massachusetts, Massachusetts. un estudio reciente de Massachusetts, dice que la segunda palabra más buscada en Internet es, no, la más buscada es porno, porno. Porno, porno. No sé por qué será, la Porno. gente está enganchada a esa palabra. Sí. Y la segunda es prono. Claro. Claro, la gente se equivoca al teclear porno y escribe prono. Con los nervios. No se puede escribir en el teclado mientras te bajas los pantalones a la B, porque seguramente la P y la R se cambian de lugar y Te entonces bailan, te bailan. apareces en el Pronostar. Ahí donde encuentra su hueco, amigos, este programa bellísimo que es Pronostar. Lleno De verde, de de verde. cofas. Está como el valle, qué verde está mi valle. Bueno, pues estamos. Esto va a ser el resumen de la tercera temporada, porque sí. Ya hay dos resúmenes anteriores, el de la primera y el de la segunda, que están en YouTube y son muy bonitos. Muy bonitos. El primer resumen fue una entrevista, creo que nos hicimos nosotros mismos. Exactamente. Y a los creadores, que también somos nosotros mismos. Y había tomas falsas y estuvo muy bien, muy bien. Fueron 18 minutillos por ahí, creo que. Sí, 18, unos 18 minutillos. 18 minutillos que. Bueno, tiene 408 visitas, ¿eh? Que no es mucho, pero oye, podían ser más, podían ser menos. Os recomendamos el visionado y sí. El audionado del resumen de la primera temporada. La verdad es que nos costó un poco caro porque fue mientras hacemos terapia con nuestra psicóloga, una tía una cachonda, y salió este programa de 17 minutos. Y precioso. Precioso. La temporada 1, histórica. La temporada 1. ¿En qué año estamos hablando? Joder, 2014 creo. 2014. Bueno, ¿verdad? Sí, 2014, sí, justo 2014. Ya a final de 2014 empezamos la segunda temporada. Fue precioso, ¿eh? La segunda temporada, que también hay un programa muy bonito en YouTube. Eso ya se puede hablar de documental directamente. Es una 48 minutos de documental, tomas falsas, entrevistas. Bueno, ahí habla con los protagonistas, con personajes. Ahí podéis ver entrevistas con los actores, con los personajes. Un follón del 15. Podéis conocer a Pronostar desde dentro. Ah, maravilla. A mí. Como diría nuestro querido director de Mondo Caníbal, es una preciosura. Bueno, pues. Ya puestos en faena, ya hemos dejado a la gente ya bien habituada en el hueco del sillón para que puedan audiar. Escuchear. Mondo Caníbal, que eso es otra, porque estamos hablando por notar, pero estamos en Mondo Caníbal. Toma Castaña, que tenemos nuestro blog, mondocaníbal.blogspot.com, y si queréis cartearos, pues el correo radiomondocaníbal@gmail.com. Ahí estamos dispuestos a todo, mientras haya educación, lo que sea, como si hay que invadir Polonia, somos muy apañados. Tan apañados como que también tenemos el canal este de YouTube y para eso estamos aquí. Vamos a resumir un poquito el la temporada 3. Sí. ¿Qué música suena de fondo? Que me tiene un poco trastornado. Me la pasaron ahí de así por abajo, por bajo cuerda. Ahí. Uno está Briatore, el grupo de Marbella, de Ska, amigos. Busquen Briatore, una banda que no les dejará indiferente. ¿Lo dejamos así de fondillo un poquito? Sí, bueno, sí, vamos, bueno, ya nos mandarán la carta del juzgado, pero bueno, para el pleito de los derechos, pero de momento disfruten. Wave Life, Briatore, qué maravilla. Wave Life, de su primer disco, amigos. Sepan que ahora están grabando el tercero. Ya estamos impacientes. Bueno, pues, como sabéis, Mondo Caníbal es un programa de radio que dedica su tiempo a toda banda de rock, a toda banda que quiera promocionarse. Dedicamos un programa entero a esa banda, sus temas, sus historias. También... somos unos cachondos y... Interesante dato. Sí, sí. Estaba ahí el pa' luego. Ah, pues. Coño, que rule. abran la caja de Pandora, Abraham. Y cierren el ano. Abraham. Pues vamos, eso. Vamos a entrar ya en materia, si quieres. Sí. Eso, somos un programa de humor absurdo, como Pronostar. Somos el canal del hermano de Pronostar. Hermano gemelo casi, pero con las tetas fuera, Pronostar. Pues nada, temporada 3, 15 capítulos, vamos a ir hablando uno por uno, pues, si hay algo que decir. Y entre también... Perdona que te interrumpa. No te perdono, pero... ¿Hay alguna entrevista, al parecer, ¿no?, con un personaje de Pronostar que me va a venir a la radio? Sí, pero bueno, el meme creo que va a venir, pero creo que está aparcando, a ver si le da tiempo. Pues si el meme está aparcando, seguramente no le dará tiempo, pero bueno, seamos optimistas. ¿Se ha sacado el carnet ya? No, creo que no. Ni el carnet de la biblioteca, ¿no? No, pero le vale, con eso vale ya, ha cambiado la ley. Le convalida, ¿no? Le convalida. Eso y derecho. Bueno, pues sigue, continúa. No, 15 capítulos y si quieres vamos a empezar a hablar un poquito del primero de que empezamos la temporada, que quisimos romper moldes. Y dijimos, oye, ¿por qué no grabamos uno en el metro de Málaga, que lo acaban de abrir y todavía no han hecho un vídeo? Y nosotros imaginando, seguro que la gente buscará en YouTube, quiero ver el metro de Málaga, dale a buscar, y saldrá primero nosotros. Y seguro que por ahí nos conoce todo el mundo. La verdad que el ayuntamiento tendría que pagarnos por promocionar, promocionar sus cosas. Y la verdad que, oye, empezamos en septiembre la tercera temporada del año pasado y empezamos con Sexo Gratis, también un título que dices tú, joder. Tiene actualmente 1.009 visionados en YouTube. Más de 1.000 visitas, vamos, quedan más de 1.000 visitas. Más de 1.000 visitas. Más de 1.000 visitas. ¡Tatán! Espérate, tengo que buscar el efecto. Eso. Queridos amigos, no habéis escuchado nada. Tiene más de 1.000. Aparcado. Ese era el meme aparcando, creo. Aparcando meme. Pues eso, que tiene más de 1.000 visitas, eso gratis, ¿no? Sí. Dime. ¿Qué lo quieres leer? Dice. Harpo ha venido, dice que... Se le ha olvidado... Que quiere leer algo, pero se ha olvidado la bocina. Harpo, léelo tú, porque Harpo no sabe. Venga, Harpo, no. Te ha olvidado la bocina, no puedes leerlo. Espera, vamos a poner una musiquita más de fondito, más ambiental. Mira, lo tengo aquí, ambiental, qué bonito. Primer capítulo, tercera temporada, Pronostar. Título, Sexo Gratis. Nos tiramos a las ofertas, al descuento. Por tirarnos hasta nos tiraríamos a la rubia del quinto, a la panadera del barrio, a su hija, al abuelo, y a las malas al perro del vecino, si no fuera tan grisco. Pero el capitalismo inventó el vale, y con él conseguiremos todo aquello que siempre hemos soñado con un descuento. Con un 2x1, o el 3x2, o si es nuestro día de suerte, hasta el ansiado gratis con final feliz. Aunque si no leemos la letra pequeña, igual nos quedamos a las puertas del paraíso. Aleluya. Bueno, pues, yo creo que resume bastante bien en el vídeo, ¿eh? Como saben ya nuestros asiduos a Pronostar, todos los capítulos se acompañan de una sinopsis. Exactamente. Y estamos leyendo la sinopsis del capítulo... adecuado. Pero será porque lo hacemos nosotros, pero yo es que leo estas cosas y digo, pero qué cosa más bonita de arriba abajo, ¿eh? Sí, pura poesía, ¿no? Poesía, ¿eh? Yo creo que estas son las cosas que haría Cervantes hoy en día. Nos podíamos ganar la vida nada más que escribiendo estas cosas, ¿eh? Te lo digo ya. No empecemos a chuparnos las poeas todavía. Bueno, vale. Ya está el virus. Bueno. No, pero el tío, el virus sabe, ¿eh? Sí. El virus sabe, lo que dice. Como el Windows 10 de los cojones. El Windows 10. Se mete en todos lados. El Windows 10, tío. Bueno, eso. Sexo Gratis. ¿Y qué recuerdas tú, Manolo? Parece que fue ayer. Sexo Gratis, pues recuerdo una bonita aventura, ¿no? Oh, calla. La verdad. No digas más. La vergüenza que pasábamos en la calle mientras la gente pasaba y nos veía hacer un poco el prono. Sí, no, pero a esta altura ya no tenemos de eso. No, la verdad que no, ya perdimos la vergüenza hace tiempo. Sí. Y una curiosidad, por si veía el vídeo, esto va a ser muy... vamos a destripar todos los vídeos. Quien no lo haya visto, dale al pausa y veía el vídeo y después nos escucháis. Claro, después es mucho jaleo, incluso para los tres que están escuchando, pero bueno, si uno de los tres lo quiere hacer, pues que lo haga. Menos mal que no ha llegado a un meme porque está aparcando, porque si no se hubiera agobiado, ¿no?, con tanta instrucción. Normal. Pues nada, que sí, que para destripar, que que al principio del vídeo aparece gente entrando en el metro, y pero somos nosotros mismos. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es la magia del cine. Sí, sí, sí. La magia, ¿eh? El corte pega. Del cine de barrio, ¿no? Del cine de barrio. Nunca mejor dicho, ¿no? Ya. Al principio del cine, el corte y pega ya se conocía. Qué maravilla. Uh-huh. Y bueno, aunque sale gente que pasaba por ahí, pero bueno, no, menos mal que no saben, no tienen conciencia de YouTube. Queda bonito, un poco. El de la gorra está, sobreactúa un poco, pero bien, bien. No, hombre. Ah, bueno, mucha gente, y es verdad, tú me dijiste, no se va a entender al final lo que digo, no se va a entender. Y yo dije, que no, ya verá. Efectivamente no se entiende lo que dice. Y una lástima, pero bueno, tengo pensado ponerle subtítulos. Ah, que vale. Al final, cuando le pide sexo al que reparte propaganda, yo y digo, y tú me dices, Zafio, dices Zafio. ¿Y qué se entiende? No, nadie lo entiende. Yo creo que era élfico, ¿no? Élfico con acento sí, élfico, del sur. Es un elfo, ¿cómo se dice? En celo. le sale las palabras así un poquito traspapina. Un orco a horcajadas. Orca. Qué bonito, qué poema. Qué leyenda, madre. Qué leyenda. Me he tirado torre exacto. Normal. Va a poner un café, va a poner un café. Puto virus, lo de siempre. Bueno, pues 1.009 personas, descontamos 9, las visitas tuyas y mías, sí. O sea, que 1.000 personas han disfrutado este vídeo. Tengo aquí la estadística de los me gusta, no me gusta, pero da igual, porque como dice el virus, te quedas torrefacto y ya no sabes si te ha gustado o no te ha gustado, dónde estás, quién eres. Ayuda a la reflexión. El segundo capítulo, ¿no? Segundo capítulo, que esto ya es un pelotazo. Esto fue una superproducción casi. El título de este capítulo, el segundo de la tercera temporada, es Zoofilia. Visitas, 2.565. La rima de la... Toma Castaña. Es el segundo más visitado de la tercera temporada, ¿eh? Uh-huh. Si no me equivoco. Sí, sí, el segundo más visitado. ¿Es que hay mucho pervertido en YouTube? Esto lo demuestra bastante. Porque el título trae mucho. Bueno, también la portada del vídeo también hace mucho, porque claro, ¿quién sí, la podemos describir, ¿te acuerdas? La portada, ¿no?, del vídeo es sí, preciosa. Ahí la tenemos, la estamos viendo ahora mismo. Y sí, la he buscado. Invita a clicar. Clica. Clica. Somos un poco unos calientapollas, pero no está, porque muchas veces las portadas incitan a, ojo, voy a ver este vídeo que según la portada... Y le da al play, yo creo que en 6 segundos máximo ya se da cuenta de que es un timo, sí. Que estamos engañando al público. Ahí está el refrán, no puedes juzgar al libro por su portada. Exactamente, pues la gente lo hace. La gente lo hace. Y después dice, es que claro, es que la portada me quería quedar. No le des. Yo he visto una tía con... Es que está todo buena. Y... Está todo buena. Entonces, bueno, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes? ¿Tú por qué te metes en internet? ¿Has llamado a alguien? No te metas. Exactamente. Pues se ve un osito de peluche tumbado boca arriba y como una chiquilla. Pues le pone en la cabeza el hocico del... Se sube encima del oso y le pone el hocico entre las piernas. Y se ve la chica que está también mirando que por si el foco está bien puesto. O a lo mejor es que está descolgado, porque mira para arriba. Sí. Y a lo mejor tiene ahí un problemilla con la iluminación. Sí. Total, que incita al cliqueo. Tú lo has dicho. Y después no es para tanto. No. Ah, bueno, aquí tenemos que hablar de colaboraciones. Aquí está Super Antonio, Antoñito. Sí, claro. Aquí joder. Está Antoñito, otro actor prono. Prono, pero un descubrimiento, porque él no quería. Sí, ella sí. No quería. No quería oír. Lo convencimos gracias a una copa tras otra. Y en el bar allí el tío se puso las pilas y es muy natural el tío. Sí, el tío no sobreactúa en ningún momento. No, lo hace muy bien. Sí. Yo creo que siempre sale relajado de entre bambalinas. Exactamente. Siempre se deja acariciar tras el atrezo. Y cuando sale a escena, pues sale relajado y sale... Se le nota. Con el don de gente que él habitualmente practica. ¿Y cómo camina? Lo estoy viendo y esa forma de hablar, esa expresión. Se nota que lleva mucha tabla. Esa cadera loca. Antoñito. Prono, un actor prono. Otro. Bueno, también tenemos que decir que hay muchas más colaboraciones, pero ya irán saliendo, ¿no? Claro, eso significa sí, en el idioma de Chehuaca. En elfo lésbico. Bueno, ¿elfico lésbico? ¿Puede ser? Ponemos algo de música, es que la gente tiene que estar ya hasta los cojones de escucharnos. No te lo imaginas. Un temita de alguien, no sé, quien tú veas. ¿Así a lo loco? A lo crazy. Bueno, si era lo crazy, Uf, espérate que estoy aquí en una, esto es terrible. Bueno, un clásico, no, esto tampoco. Uf, ¿qué pongo, tío? Pues, no sé, pon cualquier cosa provocativa que estemos. Venga, en... que vaya con el tema, ve, va, estoy de baja, ¿por qué no? Bodega Caníbal, amigos, con todos ustedes. Qué emoción, Bodega Caníbal y después la banda sonora de Pronostar. Qué bonito, qué bonito. Bodega Caníbal, de ahí venimos, amigo. Bueno, Zofilia, no sé si leemos todas las descripciones o esto va a ser un poco tortura. Hombre, no, todas las descripciones un poco tortura, ¿no? Nos van a mandar un poquito vale. A tomar viento. Lo que, te iba a decir que solo leyéramos las que yo he escrito, pero como no me acuerdo cuál es la mía, pues me da igual. Claro, tú siempre con tu típica modestia. No, hombre. A ver, para eso soy el director, pues, ¿te entiendes? marco el ritmo, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Tiki-taka, Bodega Caníbal, qué bonito, Bodega Caníbal, qué pro, ¿no? Bodega Caníbal. Estoy de baja, hacerme paja, cualquier día haremos un especial, nada más que con esa canción, seguro que hay algo a hacer. Bueno, pues nada, Zofilia pues trataba un poquito del amor universal entre especies diferentes y como una confusión en un bar, ¿no? Un diálogo... un amigo intenta avisar a otro que se va con una chica que conoce en un bar, está demasiado borracho, no se da cuenta que, claro, la avisa, ten cuidado que es un callo y él se cree que le envidia, se va con el callo y cuando se despierta el día siguiente pues se encuentra con lo que se encuentra. Bueno, pues mira por dónde está entrando por nuestros estudios de Radio Mundo Caníbal Meme. Y justo, muy justo, porque el capítulo que viene a continuación interviene Meme. Me lo creo. Bueno, pero vamos a decirle que se ponga algo, ¿no? Y... Sí, bueno, sabemos que siempre va desnudo por la calle. Bueno, pero porque interviene en el tercer, ¿no? El tercer capítulo se llama Historias de Cuarto Oscuro, ¿no? Sí, él interviene, claro que interviene. ¿Este cuál es? ¿Cuál? Claro. Cierto, Historia de Cuarto Oscuro, sí, grabado en un cuarto oscuro, además. Bastante, sí. Bastante oscuro. Sí. Bueno, estoy aquí... Además la segunda parte, porque la primera parte de Cuarto Oscuro creo que es de la segunda temporada, y queríamos que fuera un casi, ¿cómo decir?, una serie paralela a Pronostar, porque se lo merece, joder, se lo merece porque... porque da mucho de sí un cuarto oscuro. Teníamos pensado hacer una serie porque en un cuarto oscuro es como en otro planeta y van a surgir personajes. Pero bueno, al final la dificultad de encontrar el cuarto oscuro es difícil salir de él cuando está dentro, pero también es difícil encontrarlo. No es tan fácil, chicos. Si os gusta esto y lo otro, a lo mejor lo encontraréis más fácil, pero nosotros que somos aprendices de cuartos oscuros, pues nos cuesta encontrarlo. Total, que esta segunda parte del cuarto oscuro pues lo hicimos con el amigo Meme, un personaje muy querido. A ver si te enrollas, tela, ¿eh? Por Pronostar. Te enrollas, pero tela, macho, que vaya chapa. No me he dado ni cuenta. Vaya chapa. No me he dado cuenta. Total, que Meme ya ha intervenido desde el principio de Pronostar y sigue en la tercera temporada. Ni con agua ni aceite hirviendo sale de Pronostar, pero lo queremos como si fuera un vecino molesto. Meme, buenas tardes, noches, buenos días para ti. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te veo. ¿Has aparcado bien? Bueno, he aparcado, pero había como un coche con un aparcamiento con azul. Ya. Coche azul, te echó las largas. Aparcamiento azul, que yo he mirado. Azul. Muy bien, como un pitufo. Yo me acerco a la pareja, me hago cerquita, bueno, cerquita, bueno. Cerquita, no te emociones, no va a beber encima del teclado. Cerquita, cerquita. Echa para atrás. Yo miro cómo hacen. Vais. Vaya por Dios, se nos viene arriba en cualquier momento. Por un lado, me viene muy bien para la escena dramática, porque más pronto está en el personaje. Pero otras veces no. Otras veces volver. Pero bueno, también tenemos que dar un apoyo, ¿no? Una apoyadura, sí. A una apoyadura, sí. A este tipo de personajes, ¿no? Memes o... Queridísimo Meme. O fulanos bananos o sadacos del mundo, sadacos, ¿no? Fulanos bananos. O podrían haber venido muchas más estrellas de Pronostar, pero están con unas agendas apretadísimas. Sí, sí, sí, sí. Oyentes. Hombre, lo que pasa es que aquí encumbramos a gente desconocida y después, pues, no en el caso de Meme, pero claro, cuando ya esta gente ha volado, ha salido del nido, pues les cuesta volver. Bueno, Meme, ¿y cómo fue tu participación en este capítulo? ¿Cómo fue tu... Historias de Cuarto Oscuro 2. Historias de Cuarto Oscuro 2. Que a este paso te vas a hacer mega famoso, ¿eh? Nomás que hay 56 visualizaciones, ¿eh? Cabrón. ¿A qué crees que se debe tanto éxito? Bueno, lo que... Yo diviso a pareja, así me, y digo, ahí hay una pareja, y entonces me acerco con cuidado y dice, y me acerco, quita. Y digo, pero yo solamente quiero mirar. Joder, Meme, nos encanta tu modus operandi. Pero, Meme, el capítulo cuarto oscuro estaba todo muy oscuro, no había parejas. Ya, que... Había aparcado un sitio que no... Entonces me metieron para adentro y yo quería revelar un carrete. Sí, es cierto. Ahí se ve el drama del carrete que continúa desde la primera historia de Cuarto Oscuro. La segunda continuamos con el carrete sin revelar. Eso es tal vez una ironía, un doble sentido con el tema de los chochos, que por visto tú como personaje no querías probar el chocho al principio, el chocho como alimento. Yo... Es que yo soy sincero. ¿Te gustan los chochitos? No sé. Yo solamente me acepto, ya. Pero yo miro primero. Tú mira. Pero comerte chochitos... Me acerco a la pareja. A parejas. Y yo, pues mira. Ah, mira. No, chochos. No. ¿Te gusta mirar chochitos? ¿Ha vuestro trabajo? Yo quiero mirar nada más. Pero tú sabes que eso... Hay gente que no está acostumbrada a esos líderes. Hay gente, Meme, que claro. quieren su intimidad. Escúchate. Pero yo no hago daño. Yo solamente quiero mirar. Bueno, el capítulo al final come chochos. ¿Qué te parece la textura del chochito? A mí me gusta. ¿Cómo te resbala en la boca el chocho? A mí me gusta, a mí me resbala. A mí me gusta chocho. A chochitos, ¿no? Está muy bueno. Está bueno. Pero yo primero tengo que mirar. ¿Y cómo te preparaste el personaje? Pues yo, como ya soy famoso, ya. Me vino el guión a caravana y yo me lo estudié. me estudié el guión. Muy bien, Meme, muy bien. Oye, Meme, ¿no has pensado en ponerte lentillas? Yo es que veo bien. Es más cuestión de estética, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya Es que sin gafas sí. Está feo. Sí, es como la moda, ¿no? Esta moda de los... ¿Cómo se llama? Los gafapastas. Sí, los gafapastas, ¿no? Exactamente. Que llevan cristales y solamente lleva la pasta. Sin aumento, llevan cristales sin aumento, pero él al revés, es un antigafapasta, pero también lo hace por una imagen, por dar una imagen al exterior que cunda la envidia de que chico más mono, como los chochitos. No, solamente yo me acerco a la pareja, a ver así de lejos, y me acerco. Y yo, me acerco, cerquita. Y miro. Muy bien, Meme, muy bien. Bueno, pues nada, pues ya hemos terminado, Venga. ¿Ya me puedo ir? Sí, venga, ahora. Bueno, amigos de Mundo Caníbal y de Pronostar, porque esto es ya una cosa conjunta, este programa. Hemos tenido con nosotros a una de las estrellas de Pronostar, uno de los imperdibles, y de los imprescindibles. Iconos. Meme nació y creció, y crece, y cómo le crece aquí en Pronostar a Meme. Y se estableció. Miembro viril. Estupendo. Muy bien, pues, ¿qué tenemos ahora, querido director? Pues mira, tenemos un capitulazo también. Creo que es el tercero más visto de la tercera temporada. Yo creo que sí, tercero, exactamente. Con 1.320 visitas. También con muchísimas colaboraciones. Uh-huh. Cuesta mucho. Se llama 5 tías haciéndolo con un caballo. Uh-huh. Cuarto. Y tengo que decir, cuesta mucho encontrar actores. Cuesta muchísimo encontrar actores y más actrices que se abran del todo. La verdad que sí, al mundo de Pronostar. Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la manipulación mental, sobre todo. Toda actriz que se crea capaz puede darse por satisfecha que puede aparecer en un capítulo de Pronostar. Sí. Hoy sí y mañana también. Sí. Y bueno, gracias a nuestro intelecto, a nuestra verborrea, pues conseguimos aturdir mentalmente a varias chicas con historias y mierdas y cedieron para salir en este vídeo. ¿Quiénes eran ellas? 5 criaturas. Una era Mónica. Mónica, ¿cómo bailaba? Mónica Gallardo, ¿no? Creo que... Sí. Tenemos también a Nuria Cerveta, ¿no? Nuria Cerveta, que próximamente queremos entrevistarla, presidenta del Club Escuterista de Marbella. Yo como presidente de Pronostar, pues oye, pues me siento muy identificado con ella, esa gran responsabilidad, con ese peso sobre los hombros que tenemos todos los presidentes. Es tu tocaya, ¿no? Tocaya. ¿Quién es más? ¿Quién es la tercera? La amiga de... Ana. Gota Redona. Ana Gota Redona. 3. 4. Anita... No, perdón. Rusli. Rusli Oslatuna Biotlisa, que también participó con ese nombre porque no ha hecho más sí, capítulos. Podría haber un capítulo dedicado a Oslatuna Biotlisa. Ya se me está ocurriendo el guión, yo lo tengo. Me florece. Cuando te cuente lo que significa, se te va a ocurrir un capítulo cojonudo. Pim pam pum. Teníamos también a una colaboradora indispensable, una colaboradora imborrable, que es Maite García Portillo, también conocida como la antivirus controladora de los malware. Sí, tiene los virus. ¿No será la vida tan inteligente cuando produce tanto idiota? Sabiduría pura. En medio de todo este caos femenino... Estaba Potrillo, otra de nuestras grandes estrellas. Gran potro. ¿Cómo es? ¿Potrillo? Protopotrillo. Cuesta. Protopotrillo. Cuesta mucho formar palabras. Pues estaba allí el Potrillo, que ahora mismo está de vacaciones en Villapene, ¿no? Sí. Está en Villapene, el pueblo está prohibido agacharse. Con el resto de amigos y actores de Pronostar. Bueno, amigos, ha llegado el momento de poner un poco de música, ¿no? Estamos aquí un poco dando la chapa, ¿no? ¿Qué crees, director? No hay cojones. Pues sí, amigos, vamos a poner algo de... Vamos a ver, tenemos de todo, ¿eh? Pues pon algo de... Morralla mismo, que venga, lo tenemos pues Morralla, ahí. Morralla, el grupo de Vicente, amigos. Vamos a pavilar un poquito con cocaína marihuana, ¿no? Venga, sí, un poquito de... Echamos algo rapidito. De ambrosía. ambrosía, cocaína, marihuana, morralla. Eso era morralla, ¿eh? Cocaína, marihuana. ¡Qué rule! Grupazo que hemos tenido el honor de tener en nuestro Mondo Caníbal. Hicimos un programa especial para morralla. Vino Vicente, hicimos su entrevista y pinchamos música morrallera a tope. Bueno, estamos aquí para estar. Tercera temporada, capítulo 5, hoy mojo. Pues nada, que la gente se dirá, ¿de dónde sacan tiempo? ¿Se gana la vida con esto? Pues no, no nos ganamos la vida. Y Pues esto fue un mal domingo. Un domingo, una mala tarde, pues pusimos a doblar películas del oeste antiguas. Y salió esta hermosura. Estoy muy orgulloso. La verdad que es un... Hoy mojo. Es una vuelta de tuerca, ¿no? A lo que era el western, ¿no? De aquella época, ¿no? Sí. Dejamos el western por los suelos, vamos. Con esto, yo creo que a partir de ahora empezarán de nuevo a hacer películas del oeste más actuales, porque ahí se ve que es solamente la punta del iceberg. Entonces aquí no aparece ningún personaje. Las posibilidades son astronómicas. Efectivamente. Sí, a veces tiene razón el virus. Eso, habla de la fe, el optimismo, alimentado por un celo hormonal que no puede terminar en buen puerto, desde luego, porque es un chico que llega a un pueblo del oeste y está loco por decirle a todo el mundo que hoy moja, que sabe que hoy va a mojar. Y a todo aquel que ve, pues se lo dice, claro. La sociedad no está preparada para tanta sinceridad. No está preparada. La sociedad es muy recatada y prefiere tenerlo todo controlado. Y claro, este tío con este optimismo tan grande pues provoca un revuelo enorme en el pueblo y más en el oeste, ¿no? En aquella época. Bueno, pues no había internet. No, es el quinto capítulo de la tercera temporada. 136 visitas, ¿no? Está muy bien. Le falla, creo que la portada. Si no, hubieran sido 13.000. Pero bueno. Bien. Bueno, y después de este, pues viene el especial Halloween, el sexto. Una maravilla de pronostar. Algo elaborado. Una cosa preciosa. Preciosa, ¿no? Con muchas colaboraciones también. Sí, muchas colaboraciones. De Maite, la antivirus. Y la polaca esta. Y la Rusla Tuna Biedlisa también. Exactamente. Y buscando unos escenarios envidiables. Allí fuimos a buscar la localización, la encontramos. Localización en Doñana, un camping de Doñana. Precioso, parecía que estábamos en Estados Unidos. Lo cerraron para nosotros, sí. El camping, para el rodaje. Todo, cerraron todo. Lo cerraron todo, cerraron hasta el camping. solamente tiene 90 visualizaciones. Esto no puedo entender porque la producción está bastante conseguida. Está bastante conseguida. Porque yo creo que es un fallo de YouTube. A veces los contadores pues tendrán un horario, esta gente, y a lo mejor pues la gente lo ve más de madrugada y el que cuenta pues no está, se ha ido. Tiene que poner un contador de Endesa, ¿no? Para que nos cuente más, ¿no? Suelen tirar siempre para arriba, ¿no? Un contador Geiger, creo yo que... Geiger sobre todo. Y nada, aquí seguro que vamos a ver muchas tomas falsas. Porque hubo dificultad en el rodaje. Sí, la verdad que... Era muy complejo. Era muy complejo, aunque fuera ficción, los actores se metieron tanto en el papel que lo pasaron mal, ¿eh? Sí. El terror estaba ahí. Se notaba. Teníamos a nuestro querido y recientemente entrevistado Meme como uno de los actores. Tenemos a otro personaje, Pronostar, que todavía no es muy conocido, pero que está en ello, es Jasón, ¿no? Jasón, que Jasón es... Jasón y su careta, que viven en los USA, de vez en cuando coge el avión. Y vive en un lago, allí en un camping de los USA, sí, con su careta y su cuchillo. La lía en el avión, no te creas. Sí, En el avión saca el cuchillo y no deja títere con cabeza. De joven hizo un cameo en Viernes 13 y ahora pues está en Pronostar. Pues nada, tenemos a Maite, antivirus, y tenemos a Rulato una vez lisa, a Meme y a Jasón. Pues sí, ese capítulo... Se grabó en la ducha también. Es un capítulo muy... Escenas muy picantes también, de pronto. Muy, muy ideado. Uy, le he dado algo, Pues nada, pues aquí estamos, amigos, repasando la tercera temporada de Pronostar. Toma castaña. Esto es Mondo Caníbal, la radio que siempre has querido escuchar. Porque en Radio Mondo Caníbal dedicamos un programa entero a esa banda, a ese... cantautor del rock, o a esa persona que se dedica a la música y tiene algo importante que decir. Precioso. Bueno, algo más que fue un programa especial de Halloween, que queríamos hacer hace tiempo. Sí, ya tenemos unos cuantos de Halloween, y cuando llegue la fecha de Halloween volveremos a compartir por ahí, ¿no? Si hay cojones, tenemos que buscar localizaciones, temática, pero seguro que sale algo grande. Ahora pondremos toma falsa, vaya flipa. Y bueno, vamos al capítulo 7, que hace récord de visita en la tercera temporada y en todo el canal de Pronostar. Ajá. El séptimo capítulo de la tercera temporada, Métemela en la cocina, 5.024 visitas por ahora. Toma castaña. Toma castaña. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, una explicación sociológica? Bueno, vamos a explicar primero de qué va esto. Méteme bueno, pues, métemela en la cocina no es otra cosa que ese asalariado que trabaja en el gas, ¿no? En el gas embotellado. En el gas embotellado. Y está el hombre pues haciendo su jornada y esa ama de casa... Sola, hastiada, aburrida, en su círculo acomodado, en su vida monótona. Pues esperando como agua de mayo la aparición de ese hombre fortachón. Hombre, porque va a llevar a ese botellón de gas, esa bombona, sí, ese hombre tiene que estar curtido. Claro, claro. Curtido, encallecido. Y de ahí a metérsela a la cocina, pues... Son times empalmados. Son casi 20 euros. ¿20 euros? Mm. Bueno, ya está 20 euros la bombona. Ya está más barato, ¿no? Ahora está más barato. 17, 15... Ahora está más barato el asalto butanil, pero... Butanil, sí. Pero sí, bueno... Básicamente el capítulo trata de eso... Y que tenga 5.000 y muchas visitas, da que pensar de que la gente está muy puesta. La gente piensa en lo importante, piensa en los temas del día a día, comprenden los problemas del barrio. Yo estoy pensando ahora mismo el porqué y estoy cayendo en el butanero. Yo creo que es su voz. Sí. El mantener esa nota butano. Sí, sí, sí. Eso crea una expectativa. Sí, sí. Es como cuando empiezas a ver algo y quieres saber el final, como sí. Juego de Tronos o sí, sí. Breaking Bad, y sí, quieres sí. saber el final. Sí, pero sí. estás ahí manteniendo. Sí, sí. Entonces puedes aguantar lo que sea con ese tono. Que dice. Lo veo. Cliqueo. Voy a cantar un peo. Sí, ¿qué ha dicho Virus? No. Que va a cantar un peo. Ah, muy bien. Bueno, pues un virus peyéndose. Bueno, tengo ganas de verlo. No de oírlo. Bueno, de oírlo también, de olerlo tal vez, ¿no? Bueno, esto... Estábamos hablando de chicas desnudas, ¿no? Entonces, sí, estábamos hablando de mujeres fornidas y bombonas de gas. Estupendo. Pues nada, amigos. Récord mundial. Récord mundial para Pronostar. Méteme visiten Pronostar. Pronostar en YouTube, amigos. Pronostar. Podéis... Ahora, estoy recordando y creo que hay tomas falsas también, ¿eh? También, aquí. ¿No? Sí, me huele a mí que sí. Vamos a recordar que con este programa de radio, ¿no? Esto va... ¿Esto va aparte de las tomas falsas y todo el compendio? ¿O hay montaje contributivo? Esto va a ser un follón. Esto es un programa de radio para Radio Mundo Caníbal. Pero claro, las tomas falsas no las puedo poner en el programa de radio. Entonces, vamos a hacer una edición en vídeo de este programa y vamos a poner las tomas falsas, pero vale. En el canal de YouTube de Pronostar. Entonces, vale. En el enlace o en la descripción del programa del programa de radio, veréis el enlace de YouTube para poder ver las... Un aplauso para el director. Nos ha aclarado, amigos, porque estábamos un poco perdidos. Ay, no. Aplaude, niño, aplaude. Niño. Bueno, me he equivocado de efecto, que no encuentro los aplausos. Que nos ha sacado de duda. Muy bien. Gracias. Pues muy bien, ya estamos todos más contentos. Nice. Exactamente. Pues nada, pues después de... viene el octavo capítulo de la tercera temporada. Esto fue un homenaje a la basura de la televisión. Bueno, no, es más un homenaje al cine, ¿no? Sí. De los 80. La idea fue al cine, pero la temática va de... También, es verdad. Programa es basura de la televisión. Es cierto. Y cómo afectan al cerebro de todo televidente. Y sobre todo si es un chico o una chica, en este caso una tierna chica que ve la tele, pero aunque está con la nieve de la tele, pues la chica está todavía enganchada y escucha y ve cosas raras. Sí, es un binomio, entre la televisión. Mi novio muy guapo. Mi mono a no medio y yo. Esto es un binomio entre la telebasura y el cine de los 80. Cine de los 80. Sí. Como esas películas Poster Gate, etcétera. Y no nos ponen muy contentos, ¿no? Porque a nosotros nos gusta, ya se nos ve el plumero, que nos gusta mucho el cine de terror. Sí. Y de ahí nos inspira mucho para Pronostar. Sí. Pues nada, este capítulo, 121 visitas, a ver si lo visitáis más, ¿eh? Perezosos. Joder. Y perezosas. Que es un muy bonito. Pues sí, muy rodado, muy en la oscuridad. Nunca habíamos hecho eso y una iluminación muy extraña y unos efectos de vídeo muy, muy cachondo y quedó muy bonito. Sí, la verdad que sí. Yo al principio no estaba muy convencido y no. como casi nunca. Pero después cuando empezamos a hacer las cosas, se ve cómo salen y termino emocionado. Y en este caso es una preciosura. Y la verdad que además con mensaje, ¿no? Termina el episodio, ¿no? Con críticas de fondo, maravilloso. Sí, somos muy... qué buenos somos. Qué muy, buenos. Muy elaborado. Bueno, aquí estamos, seguimos aquí chupándonos la polla. Y hablando de chupar la polla, si quieres vamos a poner algo de bueno, feo y malo. Venga, vamos a dejar a que la audiencia relaje sus esfínteres y escuchen algo de... Por ejemplo, miedo, hablando de terror, pues vamos a escuchar miedo. Muy bien. Una belleza. Pues ahí tenéis miedo que aparece en el EP del BFM, amigos. Usted o soy yo. Vamos, no se ande con aspavientos de mayores novata. Sé que es usted. No me tiente con un colacado, al final siempre acaban echándome droga. ¿O no oye el parte todas las mañanas? ¿Qué decir, amigos, de la pasión, la fogosidad adolescente, cuando en realidad la causante es alguien que te triplica la edad? La efervescencia felina están todos. Prueben y verán que no todo es televisión. Que suene el muelle, Pérez. Pues que suene. La tímbrica no es plato de buen gusto para muchos, pero hay trabajo que hacer y voy sin bragas. Qué maravilla el noveno capítulo de la tercera temporada para Perversiones Nocturnas 2. Y es un resumen claro de lo que ocurrió. Noveno capítulo, ¿verdad? De noveno. Con 69 visitas. 69. ¿Qué número? ¿Qué número? Es un mensaje, es una señal clara. Sí, sí. De por dónde van los tiros. Señora, claro que esto ya no avanza ahí, se quedan 69, seguro. Este vídeo, pues nada, habla un poco de la vida mancomunitaria. En la segunda parte, la primera fueron con del mismo tema, hablaba de ruidos del vecino de arriba, en la segunda parte igual. Y cómo una señora pues tiene que llamar al presidente de la gestoría de la comunidad y que haga algo. Que ponga orden arriba, porque al final arriba se lo folla todo y sí, hace un ruido del 15. Pues nada, amigos, tienen que ver este Perversiones Nocturnas 2 en Pronoestar. Una belleza. Canal YouTube y también página en Facebook, sí, ¿eh? Sí. Busquen. Y nada, a ver si... Pues nada, no queremos desvelarlo, pero bueno, hay desde una señora mayor a una señora que no es mayor. El personaje del presidente de la comunidad o presidente de la gestoría. Es un thriller, ¿no? Es un thriller, sí. ¡Thriller! Hay una tensión que se masca. A mí me encanta mucho la subida a la escalera del gestor de la comunidad. ¿Cómo sube la escalera? Sí. Ese andar recio. Señorial. Señorial, que marca... Aquí estoy yo. Sí. No es la subida de un niño con un balón. No es la subida de un marido que acaba de tirar la basura. No es la subida de la puta del quinto. No. Nada, para nada. Es la de un gestor. La de un gestor señorial. Que va a tomar cartas en el asunto. Con los gallumbos bien puestos y sabiendo a dónde ir. Pero también caen las redes de la vecina abuela porque le ofrece un colacao con grumos. Claro, claro. Y ahí no hay quien diga que no, está claro. Debéis de tener cuidado, amigos, todos los que tengáis menos de 50 para abajo, porque hay señoras mayores en las paradas de autobús, en el mercado, en la cola del metro, con... bolsos llenos de colacado, sobres de colacado con el que te quieren engatusar. Claro, tú tienes 48 años y te dice, oye, nene, ven conmigo, tengo un colacado. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Y una cosa lleva a la otra. Sí. Te saca una rosquilla, te lo otro, y terminas comiéndole los pelos de la oreja. Exactamente. Ay, Dios mío. Bueno. Perversiones nocturnas. Esto es más de lo que yo puedo soportar. Efectivamente. El malware. Malware, está aquí. Pues nada, pasamos al siguiente capítulo, ¿no? Soplapolla tiene más visitas. Soplapolla. Décimo capítulo, 86 visitas más. Y mira que Soplapolla fue visto y no visto, ¿no? Fue como un... Sí. Vamos, hacemos aquí algo. La verdad que fue una idea, un aporte, ¿no? De la muchacha Ana Gotarredona. Gotarredona. Nos dio una idea muy grande. No sé si vio la polla o no la vio. ¿Fue antes de ver la polla o después de ver la polla? Pues no lo recuerdo, porque... estábamos en Yo creo que la saqué antes. Había mucho alcohol allí, ¿no? Había mucho alcohol. No recuerdo. Yo tenía la polla en una bolsa y la saqué. Ajá. Y creo que me la vio. Y a lo mejor tuvo la idea de soplar la polla. Claro. La gente estará pensando cosas que no son, pero bueno. No, ya. A lo mejor no se entiende. Vamos a explicarlo. Sí. Una polla de goma que tenía guardada y la saqué. Saqué la polla de goma. Y eso inspiró este capítulo. Una preciosura. Está lleno de drama. Un drama mucho muy grande. Mucho drama. Pues muy bien, amigos. Esto es Radio Mundo Caníbal. Vuelve Radio Mundo Caníbal después de un tiempo inactivo para hablar sobre el resumen de la tercera temporada de Pronoestar. Visiten Pronoestar en Facebook. Visiten Pronoestar en YouTube. Visiten Pronoestar. Visiten. Joder, qué bonito. Qué bonito. Eso es un Ewok. Como entona, ¿eh? Como entona el virus. Un Ewok castrati, ¿no? Ewok castrati. Castrati, en celo. Me ha encantado. Ponlo otra vez, malware ese. Sí, a ver. Castrati. Podemos usarlo como sintonía para algo, para el grupo música, para la radio, para nuestro funeral. Para Ya nos gustaría tener un coro de estos bichos cantando en nuestro funeral. Se iba a liar bien parda. Ya te digo. Bueno, siguiente capítulo, semental haciéndolo en el jacuzzi. 3-11. Esto es también tela. Esto tiene delito. Esto, vamos, aquí yo no participé. Yo creo que estaba haciendo el Camino de Santiago o algo. Sí, sí. Un autoprono, creo. Y esto fue un equipo reducido de pronostar. Sí. No. Sin tanto atrezo, sin tanto producción. No, hubo producción, pero sí hubo localización. Hubo una localización, sí. Ahí es donde se invirtió. Se invirtió mucho ahí porque... Pero el equipo fue escueto, escueto. Y el resultado fue magnánimo. Y las burbujas del jacuzzi, correctas. Correcto. Explícalo, que tú que estuviste in situ. Pues nada, fue algo muy bonito de hacer porque, claro, en un jacuzzi es como un cerebro. Las ideas fluyen como burbujas de aire caliente que te rozan por la piel. Y eso es bueno, como un cerebro, como un intestino grueso. Hombre, yo veo las ideas como burbujas. Claro. Otros las ven desde otra perspectiva. O perspectiva. Mi cabeza está llena de burbujas que salen del hipotálamo, sí. Recorren el prefrontal y salen por los oídos y a veces por el ojete. Intestino grueso. Al revés que la gente. La gente normalmente la idea le vienen del culo y le suben por la columna vertebral a la cabeza. Y son ideas de mierda. Mi idea son directamente mierda que bajan burbujalmente por todo mi cuerpo y busca orificios de salida. ¿Tú crees en algo? Creo en un poder superior. Un poder superior que, sobre todo, un poder superior se demuestra porque siempre lleva un abridor encima. Porque si... Evidentemente, existe, es que hay... Si existe, puede abrir una cerveza donde sea. Hay héroes en el mundo. Está Superman, está Spiderman. Sí. Está pues, la persona que le falta una pierna y al final es campeón olímpico de las Paralimpiadas. El tío, pues coño, le han cortado la pierna, pero el tío... Se ha superado a sí mismo. Y llega, ¿no?, a su casa después corriendo y mata a su mujer. Y mata a su mujer. Claro que sí. Con la muleta o con quien sea o con lo que sea. No, y después está otro superhéroe, que sea aquel que estás tú allí perdido en tu drama. Y llega un tío con un abridor que lo lleva colgando del pantalón. Y digo, coño, es que eres mi héroe. Ahí donde uno da la talla. Ábreme la cerveza, cabrón. Donde uno da la talla. Tú ve al cielo. Y va allí, entra a las puertas del cielo y si no tiene abridor, date la vuelta que te están engañando. Sí, sí, sí. Eso está clarísimo, vamos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No sé, me he perdido, te lo iba a decir. Sí. Perdone la audiencia, dejen de ver Telecinco y continúen escuchándolo. Sí, por Dios. Bueno, siguiente capítulo, Buscando Caballo. Buscando Caballo es... Aquí que... Potrillo también hace aparición, creo, ¿no? Sí, sí, aquí hablamos ahora de lo contrario. ¿Sí? Aquí la búsqueda de exteriores fue bastante... ¿Dónde estuvo la inversión? Y aquí la búsqueda de exteriores fue... voy a contarlo. Cero euros. Voy a contar cuántas veces repetimos escenario. A ver. Sí. Busca. Caballo. Especial Halloween. Sí, pero para que sepáis, la audiencia, es que tenemos un lugar que es nuestro tótem. Los tótem donde hacemos nuestra gran mayoría de capítulos. Es como, podemos decir, es la ciudad del cine de Pronostar. Menos de lo que yo creía. Es nuestro Hollywood, el Hollywood de Pronostar está en Ojén. En Ojén. Y allí rodamos 4 capítulos. De la tercera temporada, por la tercera, pero que reuniéndolos todos tendremos que tener... Sí, casi todos. Casi todos. Allí en el camping de Ojén, allí... Sí. Está lleno de burbujas también. Sí, hay muchas burbujas. Burbuja, porque fluye. Sí. Bueno, a burbuja la trae la cerveza, cuidado. Claro. Pero se comparte y... La fluidez la trae, pues, sí. Lo demás. Bueno, Buscando Caballo, pues habla del drama de la calle, de la droga. Este capítulo se puede equiparar al pico 1, al pico 2. Sí. Nos faltaba un SEA 131 para equipararlo, pero por lo demás, claro, como en el campo era difícil meter un coche ahí. Sí, a mí se me viene por el vaquilla, tirado en el suelo con los nacionales, ¿no? Sí, sí. Se me vienen esos dramas, ¿no? Urbanos, diarios, muy españoles, ¿no? De aquella época, ¿no? Buscando Caballo. Buscando Caballo. 49 visitas. Pues mal. No se las merece. Por lo menos la mamá mal. Segunda temporada. Mal. Otro capítulo de Pronostar. La mamá mal. Chicos, tenéis que ver más Pronostar y apagar Telecinco. Claro, claro. Vayas a salir ganando, hijos de puta. Malditos roedores. Exactamente. Bueno, capítulo 12. Capítulo 13. No, bueno, pero en el 12 Buscando Caballo estaba pensando en tomas falsas también, creo que hay. Sí, hay, ¿no? Hay unas pocas. Sí, hay, seguro. Esa la toma falsa para que lo sepa la gente que hoy no están oyendo. Al capítulo YouTube de YouTube de la tercera, donde está este programa de radio. De hecho, también lo compartiremos en la página de Radio Mondo, para que estéis al loro. Qué maravilla. Bueno, nos vemos el 13. El 12 más 1. El 13, amigos. El 13, ya queda menos para el final. Un concepto muy curioso, Furry Sutra. Furry Sutra, yo cuando la primera vez que lo vi, porque yo aquí tampoco participé. La verdad que últimamente me estáis excluyendo mucho, no sé a qué se debe. En el Tour de Francia, creo. Voy a tener que, hablar con mi abogado. Tirando ciclistas. Voy a tener que hablar con mi abogado. En el Tourmalet. En el Tourmalete. Sí, creo que era a golpes con tu miembro viril. Bueno, Furry Sutra es una mezcla entre Kama Sutra y Furry. ¿Qué es Furry? Claro, ahí es donde me quedé yo. Sí, confundido. Sin referencia. Sin bibliografía. Bibliografía. ¿Dónde buscar? Cultura, diría yo. ¿Qué furry? Es furry. ¿Qué es furry? A mí me recuerda a los curry, ¿no? De Fraggle Rock. Sí, pero eso eran más modositos. Sí. Los furry son como los curry, pero en realidad los curry eran muñequitos que se movían. Los furry son personas vestidas de animales. Y en principio la definición de furry es gente que se viste como animal de peluche y se reúne. Punto. Sí. Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Evidentemente, si nos paramos un momentito, nos relajamos y nos imaginamos vestido de animal de peluche, sí, completamente, totalmente. Lo siguiente que te viene a la cabeza es rozarte con cualquiera que esté al lado vestido igual que tú. Claro. Entonces, a partir de ahí salió una cultura, Furry Sutra, que furry, que gente que se reúne vestido de animal de peluche y se roza imitando el sexo, ¿no? Imitando, sí, la acción de procrear. Pero sin procrear, solamente rozándose. Porque el roce creando estática. Hace el cariño. Hace el cariño, crea estática, hay que tener mucho cuidado. Ha muerto mucha gente en incendios, en fiestas, porque del roce, la estática, crea una chispa. Claro, el vello, y sale todo ardiendo. El vello sintético es muy, muy, muy caprichoso. Exactamente. Entonces aquí vemos, un poco no es furry del todo, porque en realidad uno de los personajes principales pues se lo monta con un oso de peluche. Sí. Uno de los dos no es furry. Pero bueno, hay un drama ahí de un osito peluche que se siente objeto de los deseos de un pervertido. Ajá. Bueno, muy bien, muy bien. Pues yo creo que ha llegado el momento de conocer, bueno, repasar otro temita más de nuestras bandas que han pasado por Radio Mondo Caníbal. ¿Por ejemplo? Mira, pues tenemos, por ejemplo... ponemos, por ejemplo, otro temita de los Briatore. Vale. Problemas. Trouble. Venga, pues ahí están los Briatore con Travel. Búsquenlo en YouTube, que también tienen un vídeo muy, muy, muy, muy que, muy que, muy que. Muy que, muy que. Dale al play. We'll be right back. Sometimes I feel like you, or like a shit from your shoes. Babe, I'm afraid of you. Bienvenidos de nuevo, amigos. Radio Mondo Caníbal, Toma Castaña. En su quinto episodio, dedicado a ProNoStar, ese canal YouTube, esa página de Facebook que hace que la gente sea más feliz. Chicos y chicas, estamos terminando ya el repaso de la tercera temporada. Estamos en el capítulo 14. Ese gran capítulo que ha marcado época porque nadie se ha atrevido a tocar este tema. Bueno, nadie se atreve a no solamente a tocar a los eunucos, sino a hablar con ellos, tratar con ellos, no sé, invitarlos a una tapita o una cerveza. Nadie, eunucos son una parte de una sociedad un poco apartada. Los eunucos, para que todo el mundo sepa qué es lo que es un eunuco. Cuenta tu experiencia. Solían ser aquellos que vivían en la corte de los reyes, ¿no? Los sultanes, y que vigilaban o cuidaban a el harén, ¿no? De tal majestad, ¿no? Y para ello, pues, le cortaban las pelotas. Las pelotillas. Claro. Sí, las gónadas. Claro, asegurarse de que no tenía la tentación de liarse con algo del harén. Con el harén no tenía esa mirada sucia, lógica, de cualquier hombre. Claro. Que ser masculino. Eso básicamente es un eunuco. Otra cosa es lo que te puedas encontrar por ahí, como ocurrió en este capítulo. Claro, y que son fiables los eunucos por no tener gónadas. Bueno, yo conozco a alguno que yo no le prestaba 5 euros. ¿Sabes? Yo tampoco. No. Y cualquier chica que vaya preguntando la dirección de algo o se haya perdido, sí. Eviten. Que pruebe. Eviten preguntar a un eunuco o que prueben. Y comprueben en sus carnes lo que es la reacción de un eunuco. Ahora también te digo, los personajes de Eunucos Power, te digo que también son entrañables. Sí, la verdad. Hay que mucha ternura, ¿eh? Sí, mucha la verdad que nota que la gana de darle pellizcos a Tony Song, mejor dicho. La falta de maldad en estos personajes solamente se contrarrestra con un baño de colonia en los genitales. Precisamente, quiero tocar este tema. Claro, no tienen gónadas, no tienen huevos, no tienen escroto. Y se pueden permitir un baño de colonia. Yo vi una mujer y cabrón, que yo tengo ni tengo pelota, no tengo ni huevo ni nada, no me gustan mujeres. Estamos volviendo eso atrás. Eso es un eunuco. Claro, pregúntale a un eunuco, échale colonia a los huevos. No les cuece. ¿Será porque no tiene huevos? A ver, también puede ser por eso. Le puedes cocer la herida, la cicatriz, ¿no? Pero por eso quedan en cines y en la oscuridad comen palomitas y se echan eunuco en los genitales. Bueno, lo que donde antes había algo. En el solar. Que pellizcar. Eunucos Power, amigos. Power, qué maravilla. El 14 episodio de la tercera temporada de ProNoStar, amigos. El penúltimo. Estamos hablando de la tercera temporada de ProNoStar. Sabéis que ya hay un especial primera temporada y otro especial segunda temporada que os invitamos a ver para conocer lo que es en realidad ProNoStar. Efectivamente. Que es todo lo que queríais y todo lo que buscabais en esta puta vida, aunque no lo sepáis. ProNoStar con 65 vídeos en total. Se dice pronto, ¿eh? 65 vídeos, amigos. En total de minutaje, no sé cómo será, pero tiene que andar, pues yo qué sé, por una botella de eunuco, por lo menos. Y ya como último capítulo, el 15, algo maravilloso. Bueno, Eunuco va a tener tomas falsas, ¿eh? Eunuco sí. Sí, porque el rodaje fue duro. Sí, bueno. Fue, sí. Lo recuerdo... Ahí este fue el estreno de otra nueva actriz pro, ¿no? Por poco se nos escapa. Claro, la de Siré, ¿no? De Siré. De Siré. Que... Un saludo a De Siré por su gran papel. Creo que vamos a intentar no meter tantas colaboraciones porque nos dejan por los suelos. Sí, la verdad que sí. Antoñito empezó en el segundo capítulo y lo bordó y ahora llega De Siré en el penúltimo y nos deja por los suelos de lo bien que lo hizo. Sí. Y es cuestión de planteárselo ya, ¿eh? La verdad que sí. Pero bueno, autosuficiencia ya. También hay que estamos descubriendo con nuevos actores y actrices con los que podemos contar para próximos episodios. No, de luego. Siempre que tengamos una dosis suficiente de cerveza y un poco de cerveza. Pues Desi maneja el drama muy bien. Desi nos dejó bastante estupefactos, otorrefactos, como diría Virus. Otorrefactos del Virus, sí. Y no nos esperábamos tal resultado. Y fue muy grato. Sí, también estuvo Antoñito, personaje como, breve, pero... Como Gimli. Gimli, exactamente. Estuvo Gimli. Pero fue como el picante en un burrito, ¿no? Fue como... Me gusta ese picante. Me encantó ese detalle. Trazo, el detalle de Gimli ha sido bastante clave en el episodio. Y oye, ¿quién iba a saber que los enanos salían a correr los domingos? Dato que solo Pronostar puede sacar a la luz. Y Tolkien. Tolkien, qué chaval. Qué chico más. Qué muchachuelo. Pues amigos, esto es Mundo Caníbal, hablando de Pronostar. No podéis encontrar a majadería más... Más jodida. Parecida. Más jodidamente jodida. Por cierto, que también rodado en los estudios de Ojén. Los estudios en el Hollywood de Ojén. El Hollywood de Pronostar, que está en Ojén. Hollywood de Pronostar. Hollywood de Hollywood. Hay que tener cuidado con los Hollywood. Términos. ¿Por qué? Hay que tener cuidado con los términos. No es lo mismo ojete que ojete calor. Ojete calor. Unos grandes ídolos, ¿eh? Oh, ya. Pues nada, el 15 de la tercera temporada, titulado Vaya Mierda. Vaya Mierda. Pues, ¿qué crees que te diga? Lo hice todo. Yo creo ahí también la ayuda a la interpretación eficaz que hay, sobre todo al final, dramático, es el final con la tapa del váter. Primera, bueno, no sé si la primera vez, pero de luego un personaje no humano que ahí, ocupa... Ahí hubo mucha producción porque para grabar el capítulo tuvisteis que hacer un cuarto de baño nuevo. Sí, pero en Ojén hay mucho albañil y mucho mucha gente que sabe hacer escenario. Un gran equipo profesional. Desde aquí os quiero un saludo y informar que no hay dinero para la nómina este mes. Desde el vecino que quiere salir con el coche, la policía local. Bueno, esto es eso ya. Esto es una broma interna, amigos. No podéis entenderla. Pues una lástima que no tuviera la cámara para grabar a la policía en ese momento. Sí, de verdad. Tampoco le haría mucha gracia, ¿no? Bueno, una GoPro ahí en la cabeza disimula mucho, ¿eh? Le dice que es algo cerebral y dice, no, hombre, usted que tiene un aparato... Esto que me marca el ritmo, como el corazón, pero para el cerebro. Y esta gente se lo traga todo. Claro. Están todo el día en la calle y se lo traga todo. Pues vaya mierda que tiene 20 muchísimas visitas. Hombre, vamos a ver. El último es no más. Es el más joven de todos. Es más joven. Pero alguien que va a cagar y se encuentra con un váter inteligente. Que bueno, que está. Esto ahora nos reímos porque jiji, jaja. Pero dentro de unos años ya lo veréis. Los váter nos van a hablar y van a tener relaciones con los usuarios y veremos a ver de aquí si sale un Matrix o sale un Terminator. Ya... Relaciones paterno-filiales. Mierda en barra. No sale, pero el tema... Se escucha cómo cae. Mi padre es un váter. Eso en el futuro puede ser algo común. Mi padre es un váter, pero es un tío mierda, sería. Sí, ¿no? Sí. La versión en la Guerra de la Galaxia, ¿no? Por ejemplo. Yo soy... La versión de... no me he enterado bien. ¿Qué dice el virus? Yo mi abuelo soy... ¿PSOE? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo dice? Yo mi abuelo soy. No me entero. Yo tampoco. Pues eso, que las relaciones paterno-filiales en el futuro puede ser muy, muy escandalosa, ¿no? Aleluya. Imaginaros en la Guerra de la Galaxia, pues Darth Vader, que en lugar de Darth Vader fuera un Butter y dijera... Butter Lady. Yo soy tu padre. Por ejemplo, ¿no? Sí, y se cae. En un remolino. ¡No! Pues sin una mano, ¿no? Porque la mano se la corta al cerrar la tapa. Claro. Oh, mira, ahí está. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Es que Virus no tiene... Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Virus inteligente, donde los haya. Es que el virus se mete en medio de las conversaciones. Sí, los remolinos de las conversaciones. Es que si no sería un virus. Ni mucho menos. Pues sí, eso, que se corta la mano el hijo con la tapa al cerrar, evidentemente. Además, se cierra como en el capítulo este, que se cae, que tarda 10 segundos en caer. ¡No! Mientras dice no, yo soy tu padre, dice el no. Porque dice, yo soy tu padre, el bate. Y el no, mientras cae el remolino, no. Tiene tiempo de quitarla, pero el drama está ahí, ¿no? ¿Por qué no la quito? Te sale del cine dándole vuelta, en este caso de YouTube. Cierra YouTube, te va a tu cama a llorar porque has perdido toda la tarde viendo vídeos de mierda. Y dice, no, si no se te queda grabado. Esto lo ve un director sueco y te monta un pisito. Te monta un piso. Sueco, dice sueco. Y noruego. No te jodes. Ya ves, puesto a pedir. Tú no tienes que estar celoso de toda la mierda que sale de tu boca. Tú no tienes que estar celoso. Desde luego que... Que vaya poco volar que me tiene el virus este. El espronceda de... El espronceda de los virtuales. Hijo puta. Bueno, amigos, amigas, chicas sin bragas, chicas con bragas, con tangas, sin tangas, etcétera. Pues hemos terminado el repaso a la tercera temporada que se acaba. No, ya empezaremos... Porque todo se acaba. Todo se acaba. Cuando empieza el cole, cuando veáis los anuncios de empieza el cole, la enciclopedia y casi con las colonias... ¡Qué alegría! Se acaba el verano, por fin. Exactamente. Pues empezaremos con nuevos capítulos en la ya cuarta temporada. Tenemos varios ahí guardados. Tenemos uno preparado, que es el que... Espero que sea el primero. Que vamos a hablar del perro de Ricky Martin. ¡Oh! Ese va a ser grande. ¡Qué gran olvidado, eh! Ya, sí. ¿Eh? Hombre, a lo mejor para los millennials no saben de qué va el tema, pero... ¿Para quién? Exacto, sabía yo que te iba a dejar cao. Dícese de aquellas criaturas que han nacido del 2000 para adelante. Ah, vale. Millennials. Son como los gemeliers. Ah, vale. Gemeliers, pero son millennials. Ah, vale. Este mundo se está extinguiendo, ¿no? No, pero... sí. Está llegando ya poco a poco. Estos conceptos marcan el ritmo de la desaparición de la vida, de la especie humana en la Tierra. Bueno. Estos son marcas claras. Son señales. Señales bastante clarísimas. Millennials, otra vez. Pues otra marca más. Te cagas. Exactamente. Pues estos chicos no sabrán de qué va lo que acabo de decir, que se me ha olvidado. ¿Qué he dicho? Millennials, sobre... No, has dicho algo sobre cómo está la verdura. Nabos a 0,50. ¿Qué te iba a decir que no te he dicho antes? Por cierto. Otro capítulo que hay pendiente por ahí. Que vamos a hacer la competencia a Masterchef. Y vamos a hacer nuestro propio Pronochef. Eso sí que necesita mucha producción, ¿eh? Es mucha producción, pero se tiene que hacer. Sí, los estudios de Ogen, a ver si hay suerte. Y allí montamos un escenario para poder esparcir el ketchup. Bueno, no de pistas. Porque Pronochef va a ser un auténtico bombazo, amigos. Bueno, y hay uno que llevamos arrastrando desde la primera, que ese sí que tiene enjundia, producción, diálogo, sobre todo mucho trabajo actoril, que es el del camarero. ¿Cómo era? ¿Jodiendo al camarero? Creo que era. Ese lleva mucho diálogo, muy fino, muy bien hilado, y necesitamos un bar. Desde aquí un llamamiento a todos los dueños de bar, espectadores de YouTube, de Pronostar o de Mondo Caníbal, que ceda su bar para rodar este capítulo que también está pendiente, ¿eh? Está pendiente. Y echando un polvo también, me acabo de acordar. Pues sí, ya sí, veis. Sí. Hay mucho ahí que hacer, ¿eh? Ya veis, amigos y amigas de Mondo y de Pronostar, estamos... con ideas, bulléndonos en el cerebro o en el intestino grueso. Según donde vayan las burbujas. Exactamente, o el cerebro, como en mi caso. También. Bueno, para cerrar un poquito también, hablar, haciendo un resumen de estadístico, de visitas, pues tenemos el top 10 de Pronostar, de las tres temporadas. Top 10. También te estás rayando, ¿no? Sí. Otra marca más en la extinción. Sí. Top es 10. Que he de aclarar que muchas veces cuando venimos a hacer el programa de Mondo Radio Caníbal, el director suele agasajarnos con sorpresas mil. Sí, exactamente. Que se escapan del guión y se escapan de la estructura del programa en sí. En este caso, sorpresas 10. Pues son los top 10 de Pronostar. No lo habremos hecho tan mal en la... tercera temporada cuando tenemos... Pongo un poquito de música de misterio, ¿no? Esto merece un poco de suspense, ¿no? ¿Lo tienes o no? ¿O te he puesto un poco en un aprieto? ¿Diría aprieto? Espérate. No. Bueno, esto mucho misterio no da, ¿eh? No, bueno, lo he intentado. Lo importante es la intención. Yo creo que ha funcionado. Sí. Estoy acojonado. Bueno, hablando de... Joder. Esto sí. Relaja, sí. ¿Eh? Esto relaja, sí. Relaja. Te pone a 100. Ahora sí. Uf, erecto, castrati, seguimos. Castrati, el Ewok Castrati. Madre mía, Esto es lo que le ponían los castrati antes de castrarlo. Para que, por un lado, los huevos se le subieran, ¿sabes? No estuvieran en colgandero y ahí sería más fácil el corte porque estaría más denso la zona del corte. No te desvíes del tema. Estaba hablando del top 10 de Pronostar y no lo habremos hecho tan mal cuando 4 de los 10 primeros de la tercera temporada y nada más y nada menos el primero con más visitas, los 40 principales, métemela en la cocina, arrasando con sus 5.000 y pico visitas. Espera, aplauso. Increíble, increíble. Espérate, aplauso. Increíble, amigo. Uy, espérate que le he dado. Ese aplauso con una radiografía, ¿no? Bueno, prácticamente... Eso es así, se aplaude con una radiografía, amigos. Es increíble. 5.000 visitas de Métemelo en la cocina. El primero. Aplaudan. El primero. Si tienen una radiografía a mano, aplaudan. En el de la tercera temporada, el cuarto, Zoofilia también. Zoofilia. Es que yo creo que hay Antoñito ahí en su actuación. ¿Cuántas visitas tiene Zoofilia? Pues míratelo por ahí, que está... Ah, que está aquí. Sí. Que en tengo segundo. Mil y pico, dos, tres mil... 2.565, amigos. Qué locura. Claro, ahí se nota mucha calidad. Y el quinto también, desde la tercera temporada, Sexo Gratis, que fue el primero. Que también, eso de salir al exterior, echarle cara delante a la gente, ir al metro, esperar al vigilante que no eche porque ahí no se puede grabar. Mm. Esa tensión se masca, se nota, la sangre del vídeo, y la gente lo vive. Y por eso está el quinto y tiene tanta visita. Y ya, 1.009. Y el, más mil, de 1.009. Más de 1.000. Y el décimo, que esto es porque la gente es muy, muy puerca, muy viciosa, 5 tías haciéndolo con un caballo. 5 tías haciéndolo con un caballo, 1.320. Muchas visitas, amigo. Pues el décimo vídeo más visto en Pronostar. Increíble. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues muy bien, pues... Orgullosos. Sí, orgullosos de ser quienes somos. Y, sí, de, y lo que hacemos. Somos quienes somos. Y de aquí queremos invitaros a todos a que indaguéis, busquéis y os toquéis porque Pronostar es totalmente apolítico, totalmente anacrónico y totalmente libertario. Pero muy lubricante. Eso sí, no hagáis daño a los peluches. No tocas rozaros, pero sin demasiado entusiasmo para provocar una chispa. Y nada, yo creo que ya hemos acabado. Si tenéis una idea para un capítulo, si queréis participar, si por cualquier otra cosa, tengo un artista que quiere pintarnos un cuadro caro o directamente darnos dinero en billetes negros, pues... Bueno, dinero negro, billetes negros... Sí, no. Billetes negros, que no. Eso es el Monopoly, ¿no? Sí, a verlos ahí. A verlos ahí. Pues eso, 32.160 visualizaciones en total. Sí, sí. 70 suscriptores. A ver qué estáis esperando para suscribiros a Pronostar, malditos roedores. 70, oye, que son 70, macho, que son 70. Pero que vamos, que podríamos ser más, ¿eh? Hombre. Pasando lista aquí de todos de los 70 y estoy viendo calidad. Pero falta gente. Pues nada, hemos estado aquí con Pronostar en nuestro quinto capítulo, con nuestra música habitual. Hemos tenido a Los Briatore, hemos tenido a Morraya, hemos tenido a Bodega Caníbal, al Bueno Fui el Malo. ¿Se me olvida alguno? Podemos tener, por ejemplo, para cerrar, a Rasek. Podemos poner a Rasek. Sí que tenemos. Rasek, tenemos grandes cosas. Pues nada, ¿algo más? ¿Nos despedimos? Sí. ¿Cómo lo veis? Sí, ¿algo tiene que decir algo el virus? ¿Algo... Hasta la vista, baby. Ah, mira. Ha sido discreto. Como buen robot asesino que es. Ha sido discreto. Adecuado el despedido, sí señor. Pues bueno, pues hasta aquí el resumen de la tercera temporada. Os esperamos la cuarta, ya mismo, después del verano. Ya sabéis, con la vuelta al cole. Y os esperamos en el próximo Mundo, Radio Mundo Caníbal. También. Estamos preparando un Radio Mundo Caníbal con Nuria Cerveta, la presidenta del Club Scooterista de Marbella. Y también tenemos pendientes a mucha gente, grupos de rock a punta pala. Lo que pasa es que tenemos que ir dando salida poco a poco porque el tiempo, no la agenda no nos permite ser más asivos. Queremos ser más asivos, atender a nuestros... Amigos, sí, pero no. Tenemos un gran background ahí, pero te hace cuello de botella. Quieren que no tenemos tanto tiempo, pero poquito a poco. Pues nada, nos vemos en el sexto programa de Radio Mundo Caníbal. Esperemos que sea con Nuria Cerveta, o si no, pues con quien se preste. Quien se deje tocar. Pues... Y nos invite a una cerveza, pues será bienvenido. Encendemos las cámaras, los micros y ala, para adelante. Algo saldrá. Pues nada. Como siempre. Niños y niñas, Radio Mundo Caníbal, toma castaña. Ay, nos vemos. Un abrazo con lengua.